destrozado. Ya por fin se acaba este dolor. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Entraste por la puerta. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Tu susurro en mi cabeza. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Entraste por la puerta. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Tu susurro en mi cabeza. Bueno, pues para mí es un honor y un placer poder hablar con Fabián, que es el organizador de este festival futuro, que futuro, un festival de punk online. Y bueno, lo estamos haciendo por mediante los elementos técnicos que tenemos, pero bueno, aún así, él en Ecuador, yo aquí en Madrid, en España, y para mí es un placer, como he dicho, poder hablar con él. Así que antes que nada, Fabián, primero, preséntanos este festival. ¿Cómo lo va a poder ver la gente? ¿Cómo lo va a poder escuchar? ¿Dónde tiene que ir? El día que es el 26 de septiembre, si no me equivoco. Pero bueno, ahora diremos también los grupos, etcétera, etcétera. Pero antes que nada, lo primero, y que le quede a la gente muy claro. ¿Dónde lo van a poder ver? ¿Dónde lo van a poder escuchar? ¿Qué tiene que hacer la gente? Ya sea en Madrid, ya sea en Ecuador, en México, donde sea, para poder ver este pedazo de festival, que desde luego es muy interesante. Y luego, también por segunda pregunta, sí, para que contestes también ahí encadenada, ¿cuándo te surge a ti en la cabeza hacer este festival? ¿Por qué hacer este festival? Y bueno, ¿cómo en estos tiempos de pandemia que está asolando el mundo, el coronavirus y todo este tipo de historias, te metes a organizar un festival como futuro? ¿Qué futuro? ¿Qué tal, amigos? Soy Fabián. Como ya lo dijo Carlos, gracias por la invitación. Soy el organizador del evento de Futuro, ¿qué futuro? De acá desde Ecuador. Y bueno, les invitamos a toda la gente de España, de Ecuador, de México, Estados Unidos, Puerto Rico y del mundo en general que les guste el punk. Este es un evento que lo estamos realizando para la fecha 26. Lo vamos a empezar a las 12 del mediodía hora ecuatoriana. En España sería las 7 de la noche. Entonces, bueno, tenemos aproximadamente 29 bandas de los países que nombré anteriormente. Y bueno, esto se hizo más que todo por las fechas que vivimos, ¿no? Por el caos que vive tanto Ecuador como a nivel del mundo en general. Y bueno, ya en diferentes partes de los países que nombré que están las bandas, se está igual realizando lo que son la publicidad del evento. Entonces ahí pueden ver también a qué hora es dependiendo en su país. Ya vamos también a sacarlo. Según pasen los días vamos a poner las horas que se van a hacer en cada país. Entonces bueno, el objetivo de todo esto es que la gente disfrute, ¿no? Que la gente disfrute, ya sea en su casa, en un bar, en la calle, donde esté. Con una cerveza, con una comida y bueno. Es el objetivo principal de este evento. Bueno, para poder ver lo que es el concierto en vivo online, lo pueden ver en la página de Qué Futuro acá de Ecuador. La página es arroba, signo de interrogación, Qué Futuro con K y cierra signo de interrogación. Lo pueden ver, lo vamos a transmitir, como les mencionaba, a partir del mediodía hora ecuatoriana. Entonces pues ya estaremos publicando también los horarios dependiendo del país para que cada persona pueda ver cada uno de sus países correspondientes, donde se encuentren. También, otra de las preguntas a mí también que se me van ocurriendo, a raíz de todo este festival es sobre todo la gran cantidad de grupos que hay de diferentes partes del mundo. Cuéntame un poquito si aparte de, evidentemente, que la música se pueda escuchar, que la gente conozca grupos, etcétera, etcétera, ¿por qué intentar tirar de un amplio abanico en diferentes zonas de este mundo, diferentes países? ¿Se pretende, aparte, que la gente conozca las bandas? Dime por qué, ¿por qué meterse con diferentes bandas? ¿Cuál ha sido el origen o la criba también para elegir una banda como pueden ser Ultimatum en España o otras en otras partes? Así que nada, es algo difícil porque la verdad es que el cartel además es amplio y extenso. O sea, bueno, en esta pregunta es muy, me parece interesante porque, bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado el punk español, el punk ochentero, y bueno, ahora también he conocido, gracias al internet, he conocido varias bandas, ¿no? Que las sigo desde mi perfil personal. Entonces, Ultimatum es una banda que a mí personalmente también me agrada mucho de los años 80, al igual que su versión, que tuve el gusto del anterior año, bueno, de este año, principio de este año, tuve el gusto de traerlos acá a tocar también con otros amigos. Entonces, igual, lo que se hizo fue hacer una convocatoria tanto a nivel nacional y a nivel también internacional para que las bandas que quieran participar, sean de Ecuador, sean de Colombia, sean de España, de México, de Estados Unidos, pues se integren al concierto, ¿no? Entonces, esa fue la forma que se eligió. Más que todo esto, y bueno, algunas bandas también sí se les invitó, es el caso de Ultimatum. Acá también es el caso de Mortal, se les invitó a algunas bandas también que han sido bandas que en el caso de Ecuador han estado con nosotros siempre, acolitándonos, ayudándonos, apoyándonos también. El caso también de Antipáticos, son bandas que han estado ya algunos años también con mi banda, que es Ratas de Ciudad. Hemos venido haciendo proyectos también, conciertos acá, presenciales. Entonces, en este caso, como ya no podemos hacer este tipo de eventos por lo menos todo el año, pues decidimos hacer algo también, ¿no? Para no quedarnos quietos. Nosotros nos gusta hacer este tipo de eventos y tenemos también ahora tenemos toda la tecnología para poderla hacer. Entonces tenemos los contactos también. Chus nos está ayudando ya, también nos está ayudando algunas radios a nivel nacional, igual a nivel internacional. Entonces ha habido un gran apoyo. La verdad no me imaginé que mucha gente igual de España, de México, de otros países me escriban a mi WhatsApp y me preguntaban sobre el evento, y eso me pareció algo muy muy grande. Entonces me pareció muy muy bacán, y pues a darle al evento, ¿ve? Esperemos que salga lo mejor y que la gente sobre todo disfrute de algo que estamos preparando para ellos. Dime también un poquito, porque desde luego desde fuera, yo siempre lo digo, ya no solamente los conciertos a pie de calle, como se dice en salas, siempre parece que se hacen de manera fácil, ¿no? Y a lo mejor con esto del COVID, coronavirus y esto, la técnica y hacerlo online como este festival. Cuéntame un poquito cuáles son las dificultades a las que os habéis enfrentado o, la que os, o a las que os habéis. Os, ¡ay, que se me traba hasta la lengua! O a los que os enfrentáis para hacer un festival de estas características. Sobre todo porque me imagino que cuadrar horarios, etcétera, etcétera. No sé si a nivel técnico necesitáis algo en especial para que esto suene bien, para que se escuche bien, no solamente a las diferentes bandas desde donde lo toquen. Entonces, cuéntame qué dificultades hay, porque desde luego, aunque sea online, tengo claro que esto no es nada fácil, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, al ser online necesitamos otro tipo de hacerlo, ¿no? Aquí ya no necesitas tú llevar los instrumentos y toda la logística, acá ya es todo por internet y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, bueno, yo personalmente tengo una productora audiovisual, entonces yo tengo los equipos necesarios justamente para esto. Entonces, claro, fue como que ya tenía más o menos la idea de cómo lo queríamos hacer. Y se habló con las bandas extranjeras y nacionales cómo se va a hacer. Entonces necesitamos tantas canciones grabadas y el resto, la presentación va a ser en vivo. Entonces, claro, no sabemos cuánto va a durar el evento todavía, porque todavía no tenemos el material de las bandas. Puede ser que dure 8 horas, como puede ser 10, como puede ser 12. Entonces, igual, como todo tiene que ver con la presentación, queremos ver si también hacemos entrevistas en vivo con algunos integrantes de algunas bandas. Estamos todavía por ver eso. Estamos también, si es que hacemos Con Chus hemos hablado para ver si es que su versión X toca en vivo, o sea, directamente desde acá y enlazarnos con ellos. Estamos viendo todo lo que es la parte técnica, la parte tecnológica. Estamos viendo a ver si nos conseguimos un Zoom Pro, una cuenta. Entonces, con eso ya podemos enlazar directamente con algunas bandas en vivo que toquen. Entonces, ya no va a ser el pregrabado, sino vamos a tener alguna banda por ahí. Entonces, estamos organizando algún tipo de cosas también para ver si nos enlaza. Ya hay algunos países que igual se van a enlazar con nosotros directamente. Y pues bueno, ahorita estamos ya preparando la logística, las bandas ya han reaccionado bien, están también enviándonos sus saludos, sus invitaciones, y algunas bandas sí tienen grabado también sus en vivos, entonces para el concierto, entonces esto sí esperemos que sea algo grande y sobre todo que sea algo atractivo para la gente. Oye, esto de futuro, qué futuro, aparte que evidentemente es un eslogan que tiene mucha relación con lo que es el punk rock, ¿no? Evidentemente, y cualquiera que le guste el punk, lo entroncamos y lo enlazamos con futuro, qué futuro, o no hay futuro, ¿no? Como decían los Pistols, y ya no solo los Pistols, sino un montón de bandas, pero bueno. También un poco en el sentido agorero de decir, con todo esto que tenemos encima, va a haber futuro, llega el apocalipsis, esto estalla, esto no estalla, no sé. Ahí también hay un poco también el decir y preocuparse por lo que va a llegar o simplemente decir esto, nada, futuro, futuro, no hay futuro, como se dice en el punk, y vamos a divertirnos. ¿Tiene algún mensaje o hay algún mensaje tras este festival? Bueno, te comento un poco sobre la temática de Futuro, ¿qué futuro? ¿Qué futuro es el nombre de la página, el fanzine digital, el sello que estamos manejando, que yo, bueno, manejo yo en este caso acá en Ecuador? Esto lo inicié hace un año aproximadamente. La primera entrevista que realicé presencial fue con Fray de los Decibelios, que vino a Ecuador de vacaciones. Entonces tuve el gusto de conocerlo, le hice la primera entrevista y empezó. Esto no fue algo que yo lo tenía en mente, literal fue de un día al otro. O sea, mi novia me dijo, haz una página, tú te gusta el punk, te gusta, entretente, perdón. Y yo tenía los equipos, todo, entonces empecé. Y formamos un equipo de radio también, un programa de radio, y comenzamos con la página. Como te mencioné también anteriormente, hicimos algunos conciertos con el sello de Qué Futuro, trajimos a su versión X. Y pues bueno, teníamos también otros proyectos para este año, traerlo también a BCN, una banda mítica de Colombia, que es una banda muy buena, Bastarda sin nombre, pero bueno, no se logró por esto de la pandemia, entonces ahora bueno, estamos con esto del punk online, de todos los eventos, lo que tiene lo concerniente a lo digital. Entonces sí, básicamente el nombre me gusta mucho porque, bueno, no sabemos, ¿no? Como me preguntaron por ahí alguna vez, Fry creo que me preguntó en la segunda vez que vine, le hice la entrevista, ¿por qué puse el nombre? Entonces, claro, ¿qué futuro? Nosotros no sabemos qué futuro nos viene, ¿no? Puede ser un futuro bueno como puede ser un futuro malo. Es simplemente una interrogante. Entonces, ahora, ¿qué nos viene? Ya sabemos que ahora tenemos un futuro negativo. Esperemos que ya todo esto pase y a ver si esto mejora y ver si es que la gente también toma conciencia, ¿no? Entonces, esto es como que más un interrogante que cada una de las personas se debe hacer, preguntarse en su mente, ¿no? ¿Qué futuro nos espera? ¿Yo hago algo para que nos espere un futuro bueno o hago algo o algo para que nos espere un futuro malo? Nosotros, ¿qué hacemos para que el futuro que nos viene sea bueno o sea malo? Entonces, eso ya depende, yo creo que de cada uno, ¿no? El futuro es simplemente lo que vendrá mañana y son los actos de lo que hagamos hoy. Entonces, yo creo que la interrogante va a la mente de cada uno. ¿Qué nos espera? Yo no me quiero perder que hay un montón de bandas. Hay un montón de bandas españolas, pero hay otras bandas que no son de España. A mí me gustaría que, sobre todo, bueno, las bandas españolas ahora hablaremos, si te parece, ¿no? Pero cuéntame el resto de bandas que yo tengo muy claro que para los que estamos en España hay muchas que no conocemos. Entonces, bueno, yo sé que son muchas bandas en las que hay en el festival. Pero venga, recomiéndanos tres bandas que a ti te tocan de manera especial por alguna razón, ¿eh? Y sin menospreciar esto, otras bandas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una piedra de toque o algo, algún toque para que la gente que nos está escuchando desde España diga, oye, pues venga, voy a intentar probar y conocer a nuevas bandas. Bueno, o sea, sin desmerecer como tú mencionas, ¿no? Yo creo que primerito la cuña a mi banda. bueno, mi banda también ya tiene algún tiempito, unos 13 años ya de trayectoria también acá en Ecuador. Se llama Ratas de Ciudad. Nos hemos dedicado un poco a lo que es un poco de mezclas, ¿no? Nos gusta de todo un poco, ¿no? No enfrascamos en un género rápido o muy suave, o sea, nos metemos de todo. Entonces, bueno, si les quisieran también les puedo recomendar mi banda, se llama Ratas de Ciudad. Y bueno, hay de otras bandas también que me gustan mucho de acá de Ecuador, que marcaron también mi juventud y ahora también, que fue con bandas con las que se iniciamos, bandas con las que mucha gente se inició acá dentro del punk ecuatoriano, que para mí son muy buenas y aparte son también amigos, son los Antipáticos y los Mortal Decision. Son bandas muy buenas. Mortal es una de las bandas insignias de acá de Quito, de Ecuador en general. Ya tiene igual sus 30 años de trayectoria, entonces yo sí le recomendaría que escuchen tanto Mortal como Antipáticos, que son muy bandas muy muy buenas, que igual Antipáticos ya tiene más de 22 años de trayectoria, entonces son bandas que se han mantenido ya mucho tiempo, que ya, como te mencioné, la una 30, la otra 20, que tienen una discografía también amplia, y acá en Ecuador, en Colombia, en Perú también son bandas conocidas, entonces son bandas que les recomiendo, igual las otras bandas también que están en el cartel, tanto ecuatorianas, mexicanas, de Puerto Rico y de Estados Unidos, de la demencia alcohólica. También la demencia alcohólica es un pana que vive ya en Estados Unidos, ecuatoriano, ya vive algún tiempo. Igual toca con gente mexicana, entonces es una banda más latina, ¿no? Y bueno, ahí ustedes también pueden escuchar Cartas de Psiquiátrico, que sacaba un post-punk también muy bueno, muy, muy bueno. Entonces, les recomiendo a todas las bandas. Si pueden escuchar las bandas, pues les recomiendo que no se van a arrepentir. Son muy buenas bandas y que acá suenan bastante. Y de bandas españolas, cuéntame a ti ¿Qué bandas son de las españolas que hay? ¿Cuáles las que más te gustan sin menospreciar otras? ¿O con cuáles tú te identificas más? Yo no sé si de todas las que hay alguna que te haga especial ilusión. Yo no sé si has podido verlas en directo antes de la pandemia, el coronavirus y todo este tipo de historias, ¿no? Hay gente veterana, como Matando Gratis, que es una banda veterana de toda la vida. Ultimátum, que bueno, ya tienen también a sus espaldas una buena cantidad de tiempo. Peligro 66, por ejemplo, son gente que llevan menos trayectoria musical, porque tienen aquí un disco, pero están formados por unos músicos que llevan también a sus espaldas mucha, mucha, mucha gente. Dime, cuéntame, así qué bandas te hace a ti ilusión, especialmente ilusión por alguna razón concreta de las españolas, sin menospreciar evidentemente al resto de bandas que toquen. Bueno, yo siempre he dicho que personalmente en mi escuela siempre ha sido el punk español ochentero, ¿no? Finales de los 70, ochentero. Hablamos de el País Vasco, hablamos de Madrid, de Barcelona, de otras ciudades también. Escorbuto, Riff, Parálisis Permanente, Cicatriz. Bueno, también ahí está, último resorte, está Silvia, que tocan algo tóxico. Que también me parece una bandota, como tú lo acabaste de mencionar también hace un momento. Peligro 66, con gente de Andanada 7, 37 Hostias, El Pollo que tocaban con Mandum Larsen, que me parecen unas bandísimas. Aunque claro, como Peligro 66 también son unas bandas muy buenas. Está también Ultimátum, que también son ochenteras. Entonces, claro, son bandas que dan mucho de qué hablar, ¿no? Son bandas en las que uno, tal vez para mí, tenerlos por lo menos en un concierto online. O gente de bandas que tocaron en bandas antiguas. Igual la Subversión X también, Matando Gratis. Entonces, como te mencioné también antes, nosotros tuvimos el gusto de traerles a Subversión X acá a tocar a principios de este año, que es la única banda española que le he logrado ver de las que están en el cartel. Ya hemos hablado con algunas bandas también, con las que están en el cartel, para ver si se les puede el próximo año que pase todo este caos, tenerlos acá también. Autogestionarnos entre banda, entre Seido, qué futuro, y pues bueno, a ver si se les puede tener, ¿no? Entonces, para mí, como te menciono, mi escuela es el punk ochentero, se puede decir así, pero bueno, ahora también hay bandas que he escuchado también, que bueno, las había también escuchado, y otras que tampoco, que recién me las dan para escucharlas, que están dentro del concierto, me parecen muy buenas. Entonces, yo creo que vamos a escuchar bandas muy buenas. Algunas me han enviado su música y me parece que tienen un nivel muy grande, muy, muy grande. Y eso me gusta, ¿no? Que todas las bandas que están dentro del país de Ecuador, como del extranjero, son bandas que tienen un nivel muy alto. Entonces, sí, va a ser un concierto muy bueno, creo yo. Oye, a mí me ha molado muchísimo, aunque yo sé que a lo mejor me voy por otros derroteros, lo que es el cartel o la imagen del festival. Sobre todo porque, si no me equivoco, el dibujo de esta máscara, creo que se hace referencia a la Edad Media, a los médicos cuando iban en época de la peste, y creo que iban con ese tipo de máscara. No sé si me equivoco. Cuéntame un poquito la idea. Yo no sé si esto lo enlazamos con el coronavirus, quién se le ha ocurrido, porque hay que decir que también esto entra por los ojos y también entra por los ojos. Cuéntame un poquito ese concepto de la imagen del cartel, que a mí me ha llamado la atención y me ha gustado muchísimo. Sí, justamente el logo es algo también con lo que nos queremos enfocar también, ¿no? El logo lo hicimos recién, en épocas de pandemia. El logo con el que iniciamos, qué futuro fue, el mundo, la mitad estaba normal y la mitad explotada y con un signo de interrogación. Entonces decía, ¿qué futuro? Entonces era lo que nos preguntamos, ¿no? Lo que te decía anteriormente en las preguntas pasadas. ¿Qué futuro nos espera? ¿Bueno, malo? Y ya, claro, en épocas de pandemia fue como que, bueno, vivimos en una pandemia y pues bueno, cambiémosle el logo. Entonces con mi novia vino la idea y me dijo, ¿por qué no le ponemos esta máscara? Entonces buscábamos algún tipo de algunas máscaras, más o menos la idea, entonces nos enfocamos en esa, ¿no? Ahorita es enfocado ese logo al momento, se puede decir, histórico que estamos viviendo, ¿no? Porque no todos los días vivimos una pandemia a nivel mundial. Entonces, nos enfocamos en eso. Ya veamos si pasa la pandemia, tal vez regresaremos el mismo, no seremos otro, pero por el momento queremos enfocarnos en esto, en la pandemia que hoy nos ha azotado y que nos está destruyendo de alguna forma muchas cosas que nos gustan a nivel mundial. Y bueno, también porque hablamos mucho de las bandas, yo hablo de ti como el organizador, pero yo me imagino que tú no estarás solo y que tienes ahí también a una serie de personas que están ahí currando. Cuéntame un poquito con quién te alías, con quién te unes para poder llevar a este festival adelante. Que vuelvo a decir, como te he hecho una pregunta antes, ¿no? Y hemos dicho antes y hemos hablado anteriormente, aunque sea un festival online, tiene sus dificultades, tiene su curro. Cuéntame un poquito cómo conectas con las bandas, cuál es la respuesta de las bandas. Yo no sé si aparte de estas has querido contactar con otras, pero no se ha podido. Cuéntame un poquito cómo es todo este trabajo y quién está ahí a tu lado currándoselo, porque a mí me consta que, o por lo menos creo, que esto tiene no solamente la labor de uno, aunque tú eres un tío currante. Bueno, buena pregunta, muy muy buena pregunta, la verdad. Yo sí agradezco, bueno, ahorita agradezco mucho a Chus, allá en España, que ha sido una persona que me ha estado ayudando mucho en lo que es con bandas, con radios, tanto en España, en Colombia, cerca de Latinoamérica, en Europa mismo. Entonces ella me ha ayudado bastante en lo que tiene que ver en esto de difusión, ha estado siempre ahí pendiente, me envía videos, me envía cosas. Entonces ella ha sido una ayuda muy grande, la verdad. Como te menciono, yo no me imaginé despertar y ver mensajes de gente de España que no los conozco a decirme que quieren tocar en el concierto, o de radios a decirme que quieren hacer una entrevista a una banda o me quieren hacer una entrevista a mí como organizador. Entonces eso es muy importante también. De ahí lo que es acá en la producción y todo lo que con lo que tiene que ver con el concierto. Lo realizo básicamente yo. Acá Shafiq, que es un amigo también muy querido, él me ha estado ayudando igual con algunas bandas, me ha ayudado con algunas bandas españolas como La Mala Letra, que es de Alik, el guitarrista actual de Escorbuto, con Sergio Calaña, que fue el vocalista también de Escorbuto en el disco Calaña. Me ha ayudado acá con bandas como NTN, que es una banda también antigua de Ecuador, de Guayaquil. Y bueno, él también me ha estado ayudando, pero de ahí todo lo que tiene concerniente a lo que es afiches, línea gráfica, videos, todo lo hago netamente yo. Yo de profesión soy comunicador social y bueno, eso no se me complica mucho. Entonces, básicamente, como lo dicen ustedes, currándole la parte de la producción, la estoy haciendo yo. Entonces, el día ya del evento igual me va a ayudar mi amigo de la banda, mi novia, y por ahí esperemos también quién más apunta a todo lo que es la transmisión en vivo y la presentación. Entonces, le estamos dando, como dicen ustedes, ¿no? Dándole caña y para que esto salga bacán y sobre todo que lo podamos disfrutar y el día siguiente despertarnos alegres. Y luego ya para terminar, perdóname que me enrollo como las persianas, ya ves, fíjate, en la radio cuando estoy directamente con una persona me enrollo como las persianas, aquí hablando aquí y lanzándote las preguntas, pues imagínate, también voy y me enrollo como las persianas. Oye, Fabián, sé también que tú estás dentro de una banda, háblame de tu banda, cuéntanos un poquito cuándo te metes tú en este mundo del rock and roll, qué banda es y sobre todo contactos para poder escuchar tu banda. Bueno, mi banda tiene aproximadamente 13 años de trayectoria. Ya desde pequeños, bueno, desde más guambras, ¿no? Guambras acá es joven en Quichua, como ustedes dicen, chaval, desde más joven. Ya nos comenzó a gustar, 13, 14, 15 años nos comenzó a gustar ya lo que es el punk. Con mis panas también del colegio, que hoy por hoy siguen siendo de la banda igual, con Cristian, que es el guitarrista. Y pues bueno, decidimos hacer una banda. Me recuerdo que nos llamábamos Core, que fue el primer nombre. Hicimos la primera letra a los 15 años y bueno, ya pasó el tiempo y decidimos cambiar el nombre. No nos gustaba el Core, no decía nada, o sea, no decía nada. Entonces me acuerdo que nos invitaron a un concierto y yo tenía algo de ponerle algo en base a ratas, ¿no? Y claro, vómito, ratas de ciudad, entonces dije, por ahí nos podemos meter. Entonces el día que fuimos a nos invitaron a un concierto, no sabíamos el nombre, dijimos Ratas de Ciudad, nos quedamos viendo y quedó con ese nombre. Entonces desde ahí ya nos hemos, se ha quedado el nombre y hemos tocado igual a nivel nacional en algunas partes de acá de Ecuador. No hemos tenido el gusto de salir, hemos tenido muchas posibilidades de salir, nos han invitado, pero Y la verdad, cuestiones ya también a veces de bandas, ¿no? No todos podemos, o a veces alguno también tiene por ahí su hijo, su responsabilidad, y no tiene el tiempo para hacer este tipo de cosas. Pero ahora, bueno, nos estamos autogestionando también. Estamos viendo a ver si es que el próximo año podemos ir a España. Tenemos ahí igual unas invitaciones que nos han hecho. También tenemos que ver el dinero, ¿no? El dinero, que eso es lo importante. Y a ver si es que el próximo año igual podemos ir allá y conocer también a mucha gente con la que he tenido el gusto de entablar amistad por Facebook, por WhatsApp y cosas online. Entonces, eso es lo que tenemos proyectados para el próximo año. Estamos ya queriendo grabar el disco. Un disco esperemos grabar por cuestiones de la pandemia, lo tuvimos que parar. Entonces, ahora estamos nuevamente enfocados en eso. Y si ustedes quieren visitar, igual, o sea, conocer un poco de la banda, lo pueden encontrar en como Ratas de Ciudad en el Facebook. Lo pueden encontrar. Ahí hay algunas canciones que hemos grabado, algunos en vivos también. Justamente para los de la pandemia, para Mentes en Disturbio de Colombia, grabamos un en vivo. Si ustedes quieren, pueden visitarnos ahí, cualquier cosa, cualquier información, cualquier evento online también que tengan, lo que sea, con mucho gusto y siempre estamos nosotros dispuestos a hacer música, que es lo que nos encanta. Y ya para terminar, sobre todo, bandas que hemos hablado que te he pedido que me recomendaras como punta de toque o piedra de toque, tres bandas que no son en español, así menospreciar el resto. Pero bueno, dime dónde la gente también puede acudir, no solamente para informarse de lo que es el festival online, dónde puede contactar con vosotros, dónde puede ver enlaces a todas las bandas para que se informen, para que escuchen, etcétera, etcétera. Y bueno, como última pregunta, rematamos, dónde pueden meterse, qué pueden hacer para el 26 de septiembre poder ver este pedazo de festival y que desde luego yo creo que va a ser muy, muy, muy, no, no va a ser, es, yo creo que muy potente y lo vamos a disfrutar una barbaridad. Así que, ¿dónde se pueden meter, etcétera, etcétera, para verlo este festival de punk online, futuro que futuro? Así que, nada, un placer enorme. Ay, oye, ya que tan, ay, se me está ocurriendo ahora mismo en la cabeza, se me pasa por la cabeza, es que estas cosas me van acumulando todas las ideas y me llega la sangre. Bueno, estoy pensando, más allá de este festival, ¿qué hay? ¿Queréis hacer más ediciones? No sé si con las grabaciones queréis hacer algo, no sé, ¿tenéis planteado algo más? Así que, pues nada, que no me enrollo más, que yo creo que te he dado mucha lata para que me contestes. Así que, Fabián, un abrazo enorme, muchísimas gracias por contestarme, atenderme y este tipo de historias, y por estos medios guasaperos y a pesar de la tecnología, cómo nos apañamos, y se agradece, de verdad. Un abrazo enorme desde España, se os quiere. Bueno, toda la gente que quiera enterarse del concierto, tanto de los videos, o sea, canciones, de las bandas, fotos, flyers individuales, todo lo concerniente al concierto, lo puede ingresar directamente tanto en la página de Facebook, de fanpage de Qué Futuro, lo pueden hacer como arroba, abren interrogante, Qué Futuro con K y cierran interrogante. Esa es la página donde pueden encontrar. Y también en el evento de Facebook, que es primer festival internacional online de punk, Futuro, Qué Futuro. Los pueden encontrar en cualquiera de las dos. Estamos subiendo. Igual ahí también pueden ver en cuáles radios, en cuáles páginas se está difundiendo a nivel nacional, internacional, tanto en Europa como en América, en Latinoamérica. Y pues bueno, cualquier interrogante también, si ustedes quieren hablar personalmente con, no sé, cuestiones de promocionar las bandas acá también o mandarnos una canción de alguna banda, lo pueden hacer igual al Facebook de Qué Futuro o lo pueden hacer directamente conmigo, con Fabián, que estoy en el Facebook como Fabián Rodríguez RXDXCX, que es las siglas de mi banda, Ratas de Ciudad. Entonces, igual, si es que ustedes también quieren alguna cosa, como les menciono, mandar música con su banda de España o de cualquier parte del mundo. Si lo quiere hacer, también me puede escribir al WhatsApp, que es con el 593, que es el número de acá, el código de Ecuador. 593-984-803303. Y bueno, de lo que me comentabas también, de la pregunta que me hacías de qué va a pasar después de este evento. Pues la verdad no tenemos planificado nada todavía, que estamos ahorita enfocados en este evento. Y a ver si es que, no sé, tal vez se podría hacer otro, dependiendo cómo nos salga, dependiendo el nivel de estrés con el que estemos. Y si es que no se puede hacer nada ya online, como te había mencionado anteriormente, nosotros nos interesaría mucho hacer eventos presenciales el próximo año, cuando ya todo esto pase. Conversar con bandas, ya hemos hablado con bandas como Acritud, Represión 24 Horas, Peligro 66. Entonces, hay también tal vez la posibilidad de traerlos acá. Como te menciono, nos autogestionamos tanto banda como colectivo. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Las bandas interesadas podemos hablar y pues que llegamos a un acuerdo, sobre todo quieren venir a disfrutar y a pasarla bien. O sea, acá en Ecuador, pues acá están bienvenidos, ¿no? Y acá, pues disfrutarla y ahorita a ver qué puede pasar con la pandemia. Y si es que esto ya pasa, pues a darle luz verde para iniciar todos los proyectos que tenemos. No tenemos todavía pensado hacer un disco, que de lo que tú me mencionas. A mí personalmente me gusta sacar los discos en físico, pero bueno, podríamos hacerlo un digital. Es muy buena idea, la verdad, no lo he tenido presente, tal vez lo pensaremos para ver si es que puede ser una iniciativa media buena. Pero por el momento, como te menciono, es eso. Igual, muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias a la gente por escucharme, por estar atenta a lo que decimos. Y pues bueno, mandarles un saludo desde acá de Ecuador, desde Quito, a toda la gente que nos escucha a nivel de Europa y de a nivel mundial. A cuidarse y espero vernos pronto y si es que todo sale bien y podamos sacar el billete que necesitamos, podernos vernos en España. Un fuerte abrazo y que les vaya súper bien en lo que hagan.